Google Achiever Search es una herramienta que permite buscar en el histórico de noticias de Google con toda facilidad. El usuario puede buscar acontecimientos, personas o ideas y ver cómo se han descrito a lo largo del tiempo en un cómodo cuadro estadístico. Además, se pueden buscar los artículos más relevantes para sus consultas e incluso obtener una visión general histórica de los resultados desplazándose por una línea cronológica que se genera automáticamente.